apofilita. La apofilita se caracteriza por su brillo nacarado en su superficie. Los cristales de apofilita suelen ser prismáticos y tabulares, de tonos blancos, beiges y grises, pero también hay cristales verdes, amarillos, incoloros, rosas y marrones. Suele aparecer en rocas y cavidades volcánicas. Esta se utiliza para colección, por su belleza y también para joyería. Además es usada para la meditación. Se encuentra en India, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Italia, República Checa, Australia, Gran Bretaña, Alemania, México y Escocia.